fiesta se avecina. Vamos a recargar pilas. Oh no, me van a chancletear. Eso no me pone tan guay. Ya son las 4:30. Me pasé. Estamos en el mood, se encienda. Estamos bailando con toda la llureza y perreando están todas mis princesas. Yo sé que tú vayas a venir. No te lo pierdas, sé que quieres salir. Este es mi funje, te va a servir. Motiva, tú vayas a venir. Báilame, en la pista yo te pongo un 10. Muévete, siéntelo de la cintura a los pies. Las 10 que más gustan. Déjeme ok. Esto es Lista 10. Recuerda que en esta cita virtual también nos podemos conectar a través de Facebook y a través de Instagram. También nos puedes contar qué estás haciendo en este último domingo del mes de febrero. ¿Qué se nos viene para marzo? A ver qué nos cuentan ahí. ¿Cómo están entrando al colegio, entrando a estudiar, volviendo de vacaciones? Bueno, que nos cuenten un poco ahí, postean con nosotros a través de las aplicaciones aquí en FM, ¿ok? ¿Ok? Vamos en el 7, también baja un lugar el tema de Ina y Sean Paul, se llama Up. Y nos quedamos con el destacado que ha rotado durante toda esta semana. Es de dos chicas, Becky G y Karol G, se llama Mami. 7. Sean Paul, alongside the big man Ina, make them know. Once upon a time there was a girl who made a wish to find herself a love and finally make her sweet. She a privy. Then you came around, you healed another stitch, and I'm glad about that. I can finally make her sweet. Sweet. And I know, yeah, I know many would like to be in my shoes. And I know, yeah, I know with you I got nothing to lose. You don't know. When I'm down, you can bring me up, up, up, up, up, up, up, up, up, up. And when I'm hurt, you know I don't need much. You can use that magic touch. When I'm down, you can bring me up, up, up, up, up, up, up, up, up, up. And when I'm hurt, you know I don't need much. You can use that magic touch. You feel all the pain and you feel all the mental drain, yeah, yeah. But you don't know S to the P. When we're there, you figure take you up on a different plane, yeah. Can't contain all the loving what me got for your girl. Come and why hear you call her my name, yeah. And it's a shame them wanna be your main baby girl. You know them a move too lame. And I know, yeah, I know many would like to be in my shoes. And I know, yeah, I know with you I got nothing to lose. Straight when go. I'm down, you can bring me up. And when I'm hurt, you know I don't need much. You can use that magic touch. When I'm down, you can bring me up, up, up, up, up, up, up, up, up. And when I'm hurt, you know I don't need much. You can use that magic touch. Yo, yo, kissing and loving and such. Said she not getting up, so she want to turn it up. Bad man, I angle the bass, give her it like a whiz. You can use that magic touch. With a little bit of any and a Dutch press gas. We not clutch, cause you don't know she want it rough. Tell you, say me angle the bass, give her it like a whiz. You can use that magic touch. El ranking. Lista 10. Tu ranking. En FM OK. Salud, mami. Ah.

colección de corazones rotos, mi pedazo de sol. La niña de mis ojos, la que baila reggaetón con tacones rojos. Y me pone a bailar, la que me hace llorar, la que me hace sufrir. Del 10 al 1, en FM OK, lista 10. Y bueno, ya espero que estemos todos a esta hora del programa. Vamos en el número 4, ¿sí? Pues si recién vienes sintonizándonos, ya estamos en la posición número 4, que sube un lugar esta semana. El tema de Baby No Money se llama Edda Money. Si estás preocupado, ¿qué ha pasado con tus artistas favoritos? Te recuerdo que hacemos la repetición de la lista 10 a las 22 horas en este domingo 27 de febrero, ¿ok? Nos quedamos en el 4, aquí en FM, ¿ok? 4. Singing low while I pop a bottle off of your chain swinging, clang clang, and it costs a lot. Bitch, I'm always at the guala, yeah, and you are not badass beat. Keep on going till you hit the spot. Whoa, I'm a big bag hunter with the bow. She got a big bed, never drop it low. Mama called me and she happy with the grow. Never ever fall for a honey, that's a no. Just pop the Kenny about a million options. So the stock and I stop doing the green. And a rock arena is bringing the peace. I'm bumping that park in the car, pretending I got all the eyes on me. Got a bad baby and she's independent. Too many people older than me to see. Seeking attention. When they want me by the goofies, man, I should've listened. And the smell of the money, my strangest addiction. She tit for dick, I let her lit. I had to dip, I'm off a fifth, I'm a rich now. I bought a whip, I paint a paint. It drive itself, the fuck you think? Yeah, I'm rich now. Hey, little mama, yeah, you heard about me. I'ma pop you like a pea, yeah, at a mommy. Yeah, feel so hot, like I'm chilling on the beach. Yeah, baby in the sun, like the Teletubbies. Ball singing low while I pop a bottle off of y'all. Chain swinging, clang, clang, and it costs a lot. Bitch, I'm always at the guala, yeah, and you are not badass beep. Keep on going till you hit the spot. Whoa, I'm a big bag hunter with the bow. She got a big bed, never drop it low. Mama called me and she happy with the grow. Never ever fall for a party, that's a no. I've been in this club and taking shots. If you got your mask off, in the photo you getting crap. Hopping out the function, the CVS is like a block away. But a moisturizer, my ice cold is dry on my face. Don't need that VVS, my ice is fake. Your life is fake, I choose to do it for my pocket's sake. You're basing your opinions on what the major says. I renovate the bad energy I erase. Yeah, I don't really ever wanna top, top, top, top. Only really ever wanna top, top, top, top. Guess I'm going back to the side, side, side, side. At least this money never really stop, stop, stop, stop. Hey, little mama, yeah, you heard about me. I'ma pop you like a pea, yeah, at a mommy. Yeah, feel so hot, like I'm chilling on the beach. Yeah, baby in the sun, like the Teletubbies. Ball singing low while I pop a bottle off of y'all. Chain swinging, clang, clang, and it costs a lot. Bitch, I'm always at the guala, yeah, and you are not badass beep. Keep on going till you hit the spot. Whoa, I'm a big bag hunter with the bow. She got a big bed, never drop it low. Mama called me and she happy with the grow. Never ever fall for a party, that's a no. Las 10 que más gustan de FM OK. Esto es Lista 10. Y una información importante para todos los fanáticos de este argentino que está en la posición número 3. Me refiero a Trueno con Dance Creep. Se mantiene igual esta semana, no ha variado absolutamente nada. Bueno, Trueno tiene un nuevo tema para compartir y abonar a su condición de exitoso rapero latinoamericano. El single cuenta con un videoclip de animación que, según Trueno, no deja a nadie indiferente. Esta realización audiovisual se sitúa en Neo, Buenos Aires, y cuenta la historia en formato cómic de Trueno, Randy también y una chica mientras luchan y escapan de zombies provenientes del pasado. Así es la historia. Bueno, Jungle es la sexta colaboración entre Trueno y Bizarrap. Recordemos que también el lanzamiento, o el último lanzamiento de Trueno, Dance Creep, es un viaje musical por el hip hop de los 70, de los 80, y que ya acumula más de 80 millones de reproducciones, en Spotify, y se ha posicionado dentro de los top 50 en todo el mundo. Así que nos quedamos con eso. En el 3 suena Trueno con Dance Creep. 3. Lista 10. En la calle me conocen como el hip hop.

mirarte a los ojos, no te voy a mentir. Y como dos niños chicos te pediré salir, esperando un sí, esperando un kiss. Es que me encantas tanto, si me miras mientras canto, se me pone cara tonta, niña tú me tienes loco. Es que me gusta no sé cuánto, más que el olor a café cuando me levanto. Contigo no hace falta dinero en el barco, contigo veo París desde todo lo alto. Salgo de grabar, solo quiero ir a buscarte. Me da igual Madrid o París, solo contigo escaparme. Una música, buple, vámonos de aquí. Del 10 al 1, NFM OK, lista 10. Por mí que ya no puedo encontrarte, conmigo solo quiero encontrarme. De otro cariño voy a escoltarme, del tuyo voy a despreocuparme. Ya no quiero verte más, aunque mi corazón esté de muerte. Ya en esta vida yo vendría siendo como un caracol y tú la sal. Hoy tengo el corazón en frío, con libre albedrío. Tú eres la razón del por qué nadie confío. Tengo lo mío, lo tuyo por el río. Llévatelo todo si quieres lo autografío. A mi nivel ya no estoy pa' dar. Lo tuyo es una teleserie y nada más. Así que voy sin drama, nadie te extraña. Hay códigos si no se engaña con pana. No te quise si te quise es la verdad. Después de que di todo me pagaste con maldad. Con fuego no se juega, en mi vida ya no estás. Malagradecida. Tumbados al pozo, como desechos pa' saciar tu gozo. Arrechos y acabado en el calabozo. Lo hecho ya estás hecho y mi pecho mil trozos. Anhelo un nuevo amanecer, que seques esas lágrimas. Aunque me tenga que perder en la lejanía, renacer. Porque no quiero, no puedo, no espero, no debo más verte. No quiero tu veneno. Todo lo que te enseñé, lo que vivimos en la calle, los que te presenté. Por eso fue lo que fue, lealtad y fe. Así que siga caminando y que le vaya bien. Por mí que ya no puedo encontrarte, conmigo solo quiero encontrarme. De otro cariño voy a escoltarme, del tuyo voy a despreocuparme. Ya no quiero verte más, aunque mi corazón esté de muerte. Ya en esta vida yo vendría siendo como un caracol y tú la sal. Baby, yo te quise si te es la verdad. Después de que di todo me pagaste con maldad. Con fuego no se juega, en mi vida ya no estás. Malagradecida. Mi amor fue real, baby. Yo te quise si te quise, es la verdad. Después que te di todo me pagaste con maldad. Con fuego no se juega, en mi vida ya no estás. Mi amor fue real. The Chaman is cute. Movimiento original, original, original. Las 10 que más gustan de FMOK. Esto es Lista 10. Y llegamos al 1 de esta semana. Atención, atención fanáticos. Oye, otra semana más, ya lleva 5 acumuladas. El número 1 esta semana aquí en FMOK. La Lista 10 es de Doja Cat. Se llama Woman, que es su tercera canción de esta chica, ¿no? Que supera los 600 millones de reproducciones en la plataforma de Spotify. Toda una hazaña, ¿no? Está marcando ahí tendencia y unos récords mundiales esta chica Doja Cat. Nos quedamos en el 1, entonces. Escuchamos Woman y, como siempre, invitados para el próximo domingo a revisar la lista 10 a las 10 de la mañana y a las 22 horas. Que tengan buena jornada. Nos vemos. Chao. Woman, let me be your woman, woman.